Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existe una narración que dice que algunos viajeros caminaban a lo largo de la costa del mar, subieron a la cumbre de un alto acantilado y, dirigiendo su mirada hacia el mar, vieron en la distancia lo que ellos pensaron que era un barco grande. Esperaron con el anhelo de que aquello entrara a la bahía. Pero a medida que el objeto se acercaba a la costa, supusieron que más bien se trataba de una pequeña barca. Cuando, sin embargo, el objeto alcanzó la playa, descubrieron que solo era un haz grande de leña y palos. Y uno de ellos dijo a sus compañeros: "Hemos esperado inútilmente. Después de todo, no hay nada para ver sino una carga de madera". Muchas veces nuestras meras ilusiones y anticipaciones de la vida son más grandes que las realidades. Esta narración nos permite notar la tendencia humana a ver espejismos provocados por nuestras propias expectativas y sueños. Queremos ver algo con tanta intensidad que acabamos viéndolo sin que en realidad se presenten. Pero por otro lado, Dios sí anhela que miremos más allá de nuestras circunstancias actuales, que lo contemplemos a Él y a sus promesas, cómo se levantan poderosas para dar respuesta a la más complicada de nuestras necesidades. Y lo más hermoso es que con Dios, cuando tenemos fe realmente, aquello que vemos en el horizonte no será un cúmulo de madera, sino una enorme y lujosa embarcación provista de todos los recursos y bendiciones que necesitamos para seguir adelante en la vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.